A esta hora de la mañana al se me fue. Sí, César Ortiz, que es el jefe, el juez de falta. No sé por qué se me fue el cargo de César Ortiz, que está en líneas. César, buen día. Mauro de Radio Carmes te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Se me fue tu cargo. Agarrado, ¿viste? Por eso no te acordás. Se me fue tu cargo. Sí, te iba a poner como director o como secretario, pero no. Sos el juez de faltas municipal. Bueno, queríamos hablar con vos porque ayer se conoció una información que tiene que ver con el número de fotomultas que está haciendo, que por lo menos han registrado hasta estos días, después de un año de la implementación de estas cámaras en Santa Rosa. Andan dando vuelta a un número de cerca de 40.000, ¿es así? Sí, Mauro, buen día. Sí, el número que tenemos registrado exactamente ayer, digamos, que se cumplió. Hoy se cumpliría un año del lanzamiento de esta política pública de la Municipalidad de Santa Rosa, que tiene que ver con la registración contravencional por medios tecnológicos, ¿no? Ya sea el radar o el VLR, que detecta semáforo en rojo y invasión de senda peatonal. Transcurrido un año, tenemos un número cercano a las 40.000 actas, a las 40.000, a los 40.000 registros, digamos así. Un número que por ahí impacta, pero que analizado, digamos, en el contexto en el que por ahí había una expectativa al principio un poco más alta. Se dijo en un momento que se registrarían 12.000 actas por mes, lo cual está notoriamente desvirtuado, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con que, evidentemente, nosotros hacemos una lectura positiva respecto al comportamiento del vecino de la ciudad de Santa Rosa y sus alrededores, que cuando, bueno, se pone el control, el vecino sabe que el control está y se cuida de la falta, digamos. No es indiferente a esa política pública, ¿no? Es decir, es una política pública que evidentemente sirve como prevención. Vos me dirás, bueno, ¿de dónde salen esos números? Bueno, de eso sale el número de un promedio nacional de inclusive de ciudades similares a las nuestras, ¿no es cierto?, donde funcionan estos sistemas. Bien. Entonces, en base a eso, tenemos evidentemente un número que es alentador, inclusive para esta política pública, ¿no? Bien. ¿Estas 40.000 actas de fotomultas se dan en qué lugar mayormente? ¿En la avenida Perón? ¿En algunas avenidas puntuales de Santa Rosa? Ese análisis no estamos teniendo un número exacto, pero sí, o sea, el número mayor se da en la avenida Perón por el tema del radar, ¿no es cierto? También tengamos en cuenta que es lo primero que empezó a funcionar, con lo cual, veremos con el tiempo, por ahí se nivelan la cantidad de infracciones, pero y hay otra circunstancia que quiero también remarcar, que es que el exceso de velocidad no es tan grande, digamos. Generalmente es entre los 70 y los 80, digamos, que está excedida de velocidad, obviamente que eso está. En el medio de lo permitido. Tampoco está más allá de lo permitido, pero tampoco, o sea, es un exceso de velocidad de 100, que son los que han marcado lamentablemente los accidentes fatales, que también hay que remarcarlo. Tenemos entendido que no ha habido en este último año accidentes fatales en la avenida Perón. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente los resultados son altamente positivos. Bien, o sea, ustedes están por lo menos viendo a través de todas estas implementaciones de estos de estas políticas públicas que por lo menos en la Perón se ha reducido la velocidad de circulación. En la Perón y seguramente en los otros lugares donde se está avanzando con esto, correrá la misma suerte, ¿no? En el sentido de que evidentemente, porque acá en realidad lo importante es determinar cuál es el comportamiento social, digamos, ante la implementación de una política pública. Y evidentemente el comportamiento del vecino de Santa Rosa, por supuesto que tendrá sus excepciones, pero el comportamiento del vecino de Santa Rosa es bastante proclive a cumplir, ¿no? Es proclive a cumplir con esas políticas públicas. Bien, o sea que cuando ve una camarita baja, Cuando sabe que está el radar o cuando ve la camarita o cuando ve el control, porque la gran diferencia entre esto y lo anterior es que antes vos veías el operativo y si no estaba el operativo no había nadie que te controle. Hoy el control es permanente y sabemos que el control es permanente. Y también, como siempre digo, quienes habitamos por ahí por la zona de la avenida Perón hemos visto una diferencia de comportamiento, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre, para no centralizar solamente en el tema del exceso de velocidad, lo mismo está ocurriendo con el tema del semáforo en rojo, ¿sí? Que es algo grave, una infracción grave que provoca accidentes graves, fatales, y que de a poco, bueno, digo, se va uno cuando sabe que hay cámara, cuando sabe que hay VLR, se cuida mucho más, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo están funcionando las cámaras sobre la avenida de Circunvalación? Pregunto esto, César, porque desde la rotonda sur hacia el norte, vemos que hay muchas cámaras, pero esas cámaras están tomando fotomultas. Eso no te lo puedo decir yo porque no manejo lo que es técnico. Nosotros en el juzgado, a partir de la hora del acta, recién tomamos intervención. Pero cuando a ustedes les llega, saben de dónde viene. Pero no te puedo decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde están funcionando. Eso, en todo caso, tránsito te puede dar una información más precisa respecto de eso, porque por ahí te estaría dando una información que no es precisa. No, pero te pregunto esto porque vos estabas consignando que era mucho mayor en la avenida Perón. Digo, quizás en las actas también tienen desde dónde viene esa fotomulta. Porque las actas en la avenida Perón son por exceso de velocidad. Después las otras que están constatadas por semáforo y todo eso son de otros sectores, ¿no? Pero han ido progresivamente, se han ido instalando y la gente sabe y ve, y obviamente que además está señalizado cuando están funcionando, porque ese es el carácter preventivo, digamos, de... Claro. Te pregunto esto puntualmente, César, porque ha habido accidentes fatales en la circunvalación por exceso de velocidad. Usted, por lo menos, no sé si tenés esa información, pero las cámaras de la circunvalación estarían únicamente por semáforo en rojo y no por exceso de velocidad. Las que nosotros tenemos registrado, las actas que nosotros tenemos registradas son por semáforo. Únicamente semáforo. Bien. Bien. ¿En algún momento se puede implementar también el exceso de velocidad en circunvalación? Digo, porque es un lugar donde... Seguramente, pero te insisto en que nosotros no somos, digamos, yo no soy el indicado para decirte ni cómo, ni cuándo, ni dónde, porque no es algo que pase por nuestra esfera, ¿no? Eso es una cuestión del Ejecutivo que resuelve disponen, digamos, como política pública. Bien. Ahí. No es casual de que vos no te acordaras el cargo, eso quería decir. Porque, bueno, por ahí el juzgado está invisibilizado como juzgado, y acá es donde se juzga, ¿no? Donde se implementa la política pública. Bueno. Digamos, acá estamos para observar lo que se ha hecho. Bien, ¿es un reclamo esto que estás haciendo de invisibilización? No. No. Mira, puntualmente no en estas gestiones, pero sí en gestiones anteriores, digamos, es algo que estaba bastante invisibilizado. Hemos hecho bastante para que se visibilice nuestra actuación y los beneficios que eso tiene para la población, ¿no es cierto? Un lugar donde ir a defenderse. No es ningún reclamo. No. Digo que no es casual que no te acordaras. No pasa por no ser ningún reclamo. Bien. Lo que sí nos llegaban de algunos vecinos y vecinas que tenían muchas infracciones a través de fotomultas por pisar la senda peatonal en algunos lugares puntuales. Por ejemplo, en la avenida Luro, esquina Andrada, que es una camarita ahí, y nos contaba algunos vecinos que tenían 4, 5, 6 infracciones por estar parado en un momento en un semáforo y pisando la senda peatonal. ¿Cómo funciona el sistema para entender y sobre todo también para prevenir a algunas personas que no estén pisando la senda peatonal con un auto o con una moto? Cuando el auto, ¿esto está sacando fotos continuamente o cuando en el momento que un auto se para en un lugar indebido saca la foto? No, el VLR filma, no saca. Y después se toma la foto. El VLR filma. De ahí se saca la foto. Se procesa. Lo que te quiero decir, y quiero decirle a la audiencia más que nada, ¿no? El tema de la senda peatonal es algo muy curioso, porque los santarroseños especialmente, y en general los pampeanos, cuando vamos a otros lugares respetamos la senda peatonal a rajatabla, pero acá no la respetamos. ¿Por qué se daba esto y se sigue dando? Ahora con menos énfasis. Se daba porque no se controlaba o en los operativos, porque fíjate vos que hace un operativo y por ahí en el operativo, el oficial público es un tema que no tiene en cuenta. Vos pisabas la senda peatonal y el oficial público lo que hace es hacerte volver para atrás, pero no te hace el acta. Bueno, ahora como se hacen las actas, la gente se está cuidando mucho más. Entonces, senda peatonal, todos sabemos que no debemos invadir la senda peatonal. No es nada nuevo. Digamos, lo nuevo es que se registre eso, ¿no es cierto? Bien. Entonces, no tenemos que pisar la senda peatonal y no nos van a registrar la infracción. Igualmente, de las tres que se registran, la de invasión de senda peatonal es la menos gravosa, digámoslo. Por eso tiene una multa bastante menor, ¿no es cierto? Claro, bien. 40.000 actas en un año. ¿Se sabe cuánto se recaudó por todas estas actas? No, esos números no los tenemos nosotros porque eso es un número que se maneja, lo maneja el Ejecutivo en todo caso. Hay una cuenta especial creada por la ordenanza pertinente que habilitó el convenio y todos esos detalles, digamos, que van al tema de recaudación. Nosotros no tenemos información respecto de la recaudación, pero sí, lo que sí podemos decir que en este primer año el 10% de las multas, de las contravenciones registradas han sido resueltas, digamos, se han pagado, y la gran mayoría en forma voluntaria, ¿no? Recordemos que el pago voluntario siempre tiene un descuento del 50%, por lo cual mucha gente accede al cumplimiento, que en definitiva el cumplimiento es lo más efectivo para poder ir modificando las conductas, ¿no es cierto? Que ese es el objetivo. Claro, y también reconociendo que cometiste esa contravención. Claramente, porque a partir del reconocimiento de cometer la contravención, la infracción, empieza la posibilidad de que uno pueda cambiar esa actitud referida al sistema de tránsito, ¿no? Bien, recién decías que los límites de velocidad iban entre 70 y 80, más o menos, pero pregunto porque creo que hay un porcentaje donde si el sistema toma que pasaste a 65 sí. kilómetros, tenés la posibilidad de hacer un descargo, ¿no? Bueno, no, hay un margen de lo que llama la ley, el margen de error, que es máximo un 10%, digamos, de la velocidad máxima permitida. Ese margen de error no es un margen de error de la medición de los radares, es un margen de posible error en lo que el conductor puede verificar en su velocímetro. Vos llevás un velocímetro, especialmente los de aguja, sin querer ir en detrimento de estos medidores, ¿no? Pero especialmente los de aguja, vos no sabés si vas a 60, 61, 62, 63, y eso no significa que vos tengas una actitud contravencional. En eso se basa lo del margen de error. Ese margen de error es hasta un 10%, ¿no es cierto? Entonces, ese acta que va a 65 kilómetros o 66, directamente no se procesa como contravencional, ¿no? Se detecta esa velocidad, no se procesa como contravencional. Ahora, el margen de error no es para especular, digo, ¿no? En realidad es un margen que nos damos, pero la velocidad máxima es 60. Claro, sí, digo porque también te puede pasar que sin querer no te diste cuenta y pasaste por el lugar sin tener la intención de ir a una alta velocidad y el radar te toma igual. Claro, el radar te toma igual, lo que ocurre es que justamente para eso está el margen el margen de error, siempre te va a tomar el radar, o sea, porque está en toma permanente, ¿no? Lo que digo, que no hay tanta, las velocidades no son tantas para rescatar el buen comportamiento del vecino en Santa Rosa. Por supuesto que hay velocidades de 80, 85, que sí, pero la generalidad son entre 70, 72, 76, 80, hasta en ese rango, digamos, está la generalidad de los excesos de velocidad, que también hacen aplicable el monto, digamos, mínimo establecido. Bien. Por ahora las cámaras están en la Avenida Perón, Avenida Luro y Circunvalación. ¿Se piensa en algún lugar puntual de Santa Rosa que pueda tener alguna conflictividad con la alta velocidad cuando se terminen algunas obras que se están haciendo? Estoy pensando, por ejemplo, todo el corredor Steven Felice, que eso cuando esté terminado es la conectividad entre la zona norte de Santa Rosa y la calle Felice o ahí cercana a Avenida Perón. ¿Eso en algún momento se puede llegar a pensar que en esa zona también puede haber cámaras? Mauro, es probable, pero no, desde este espacio, desde este lugar, no puedo hacer ninguna reflexión en ese sentido, porque primero porque no tengo los elementos concretos técnicos para hacerlo, y segundo porque no corresponde a este lugar, pero sí seguramente esto se podrá extender, pero eso será motivo de análisis de otros espacios, ¿no? Bien. Eso corresponde al ejecutivo, a la planificación vial, viste que entiendo que tiene que estar. Cuando ayer se conoce, además hay para hacerlo seriamente, creo que tiene que pasar un proceso importante, ¿no es cierto?, de análisis y de estudio de la situación. Claro. No sé si pudiste ver a través de algunas redes sociales lo que publicaron algunos concejales de la oposición, después que se conoció estos datos de 40.000 multas en un año, o 40.000 actas en un año, y un concejal de la UCR publicó en sus redes sociales una noticia de las 40.000 multas y dejó entrever que por algo se tenía, o sea, con algo había que pagar los bolardos de la semipeatonal, dejando entrever que esto es un sistema más recaudatorio que preventivo. Mira, no quiero hacer ningún análisis político de esa reflexión, pero no es una reflexión seria, ¿no? No. Vuelvo sobre esto. Esto tiene que ver con políticas públicas dirigidas a un objeto determinado y que tiene un desarrollo natural, que es el desarrollo de, si se pone un radar, si se adopta una política pública que tiene que ver con elementos para constatar contravenciones, esos elementos constata las contravenciones y después eso lleva un desarrollo que termina con el objetivo de multar como una forma de corregir esas actitudes en el tránsito, entiendo que no tiene nada que ver con los fines recaudatorios. De hecho, algo que siempre, digamos, podríamos decir luchamos, digamos, desde el juzgado de faltas, de entender esto como un lugar de recaudación, ¿no es cierto? Tanto para afuera como para adentro, ¿no? Porque a veces adentro también se ha entendido como un espacio donde hay que recaudar multas. No, acá la multa, en definitiva, es una herramienta legal que termina el proceso contravencional con una condena a multa. Es una de las formas de penalizar de los procesos punitivos, ¿no es cierto? La forma de penalizar que tiene el juzgado de falta municipal es a través de la multa u otras sanciones, ¿no? Pero no tiene que ver, nada tiene que ver con un fin recaudatorio. Que aparezca la recaudación como consecuencia de todo esto, es probable, qué sé yo, pero no es el objetivo, ni es el fin ni de la política pública ni de la actuación del juzgado. Bien, perfecto. César, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y te mandamos un saludo y gracias por este ratito para charlar de este tema. Gracias a ustedes. César Ortiz es el juez de faltas municipal, ahora lo digo bien cuando terminó la entrevista, y un poco defendió la política pública de las fotomultas y también aclaró que no tiene nada que ver con un sistema recaudatorio. 9:47.